Buenas tardes, bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol en la 107.9. Y hoy tenemos a un grande a los controles, Ron Martínez. Compañero, buenas tardes. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Aquí a mi vera, Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Bueno, entrando un poquito en materia, hoy os vamos a comentar lo que tenemos preparado. Parte de la música que vamos a escuchar hoy no la habéis escuchado nunca. Y digo esto porque vamos a dedicar el programa 212, nada más y nada menos, a reivindicar aquellas bandas sonoras que fueron escritas con el objetivo de acompañar imágenes de película, pero que por diferentes motivos fueron rechazadas, quedando en el olvido para casi todo el mundo, menos para unos frikis como nosotros. Sí. Música muy exquisita, pero que, como he dicho, por varias razones fueron rechazadas y que por lo tanto no aparecen en el montaje final de las películas. Por lo tanto, hoy, si me lo permitís, vamos a titular el programa Rechazadas, en honor a aquellas excelentes partituras que no cobraron vida en la gran pantalla. Pero antes de meternos en harina, Roberto Zanón os va a informar, como siempre hace, de cómo podéis contactar con nosotros. Pues a través de internet, en Facebook, facebook.com/bfmbsos. Bueno, ahí podéis hacer cualquier clase de comentario, podéis decirnos cualquier cosa, y también existe un enlace a los podcasts del programa, o sea, a los programas grabados en internet, que ya son 211, porque estamos en el programa 212, y ahí tienes música para aburrir. Bueno, para aburrir es un decir, ¿no? Pero sí, música para disfrutar, mejor dicho. Efectivamente, porque son 212 programas en lo que hemos intentado hacer pues música, programas variados, de diferentes géneros, de diferentes historias. Hemos hablado de películas, todo. Hemos destripado películas, hemos puesto géneros como musicales, como incluso hasta hemos dedicado programas al deporte. Pues sí. En cine deportivo, de todo tenemos ahí. Pues nada, ahí podéis encontrar el enlace. Hay que decir que somos unos cuatreros ahora, porque somos 444 me gusta, tenemos en el Facebook, y a ver si nos animamos un poco y conseguimos llegar a esos 500. Casi 500 somos. Casi 500. Y tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ahí, Raúl, ahí está, como está. Me gusta, ahí, estamos, la línea. Hoy estamos en directo, que me lo pregunta siempre el tío Micheta. ¿Pero hoy actuáis? Y digo, sí, ahí estamos. Hoy estamos en directo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se remita este programa, volveremos a decir que estamos en directo, pero no estaremos en directo. Efectivamente. Es una cuestión curiosa. Sí. ¿Y cuándo se remite? Se remitirá, por ejemplo, y posiblemente este, el martes que viene, de 8:30 sobre las 9:30, ¿no, Raúl? Mejor dicho, sobre las 8, porque ya que no tenemos informativo, pues empieza a las 8. Es verdad, que nos estamos quedando en la emisión. Nueva hora de repetición, bueno, a las 8. A las 8, pues a las 8 ahí estamos de nuevo aquí, el Bueno, Feo y el Malo, con este programa de hoy sábado. Pues sí, eso, como decíamos, el 96-250-4508, ya sabéis que nos encanta que nos llaméis. Y bueno, y decir, has presentado el programa. Yo tengo que decir que a mí este tipo de programas me encanta, porque aquí investigamos, ¿no? Sí. Y es uno de los programas en los que podemos, como responsables del programa, podemos también aprender, ¿no? Porque está muy bien poner las bandas sonoras que nos encantan y regocijarnos, uh-huh, pero a mí este tipo de programas me gusta incluso más, en el que podemos investigar y conocer más y cosas. Y aprender, efectivamente. Lo fácil es, Roberto, poner aquellas cancioncicas que nos dice la gente que nos pide, se las ponemos y ya está, pero eso sería un programa un tanto facilón, ¿no? Pues sí. Que de vez en cuando también nos gusta escucharla. Y aprender, efectivamente. Pero aquí vamos a investigar y espero que os guste el programa. Pues nada, hasta aquí lo que os ha comentado Roberto. Ya sabéis cómo podéis contactar con nosotros. Llamadnos, por favor, que nos encanta. Y dicho todo esto, pues como dice este servidor, todos los sábados, Juan Luis Payás, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, ya sabéis que hoy tenemos bandas sonoras rechazadas. Sí. Pues escucharemos a lo largo del programa las bandas sonoras rechazadas y sus reemplazos. Uh-huh. Y bueno, voy a decir así un poco los binomios. Alex North fue sustituido por música clásica. Richard Strauss, Ligeti. Johann Strauss, Ligeti, entre otros, uh-huh, para 2001. Tenemos a un grande como Henry Mancini, también ha sido rechazado. También. Por otro grande como Hitchcock. Y su reemplazo, alguien desconocido, Ron Goodwin. Escucharemos las dos. Uh-huh. También tenemos Troya, con Gabriel Yare escribió la primera banda sonora, que fue rechazada también, y James Horner lo sustituyó. Tenemos también a Lalo Schifrin, otro grande, también rechazado por Michael Field. Y tenemos Jerry Goldsmith, en esta ocasión un poco rechazado en ciertas partes del mundo, ¿vale? Sí, tendremos dos versiones de la película. Y por último, el gran Alan Silvestri, un Oscar para ese, para el que vamos pidiendo el Oscar siempre, también fue rechazado en favor de Klaus Wedelt. Ya conoceremos las películas. Tendremos la sección de noticias, en la que también hablaremos de una banda sonora rechazada. En cierta parte de este programa ha venido por un... casi rechazada. Por un comentario de Jordi en... de Jordi Tendero en Facebook, ¿no? Que nos decía, pues, una banda sonora que ha sido rechazada en casi su totalidad. Se trata de Black Hat, de Harry Gregson Williams, hablaremos de ello. Y cerraremos con una canción para acordarnos de Percy Sledge, ese grande del soul americano que nos ha dejado esta semana, y escucharemos una conocida canción suya. Pues nada, ha llegado el momento de meternos en harina, Raúl, cuando quieras. Entramos con esa primera banda sonora que fue, bueno, destronada, por así decirlo. ¿Quién no sabe de qué banda sonora es esta música? Uh-huh. Efectivamente, 2001, Una odisea del espacio, película de Stanley Kubrick de 1968, y que es el primero de los casos que tenemos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en este caso, como escucharemos a continuación, había una partitura hecha por Alex North, un grande, con 13 nominaciones a los Oscar y sin ninguno, pero un grande. Además, había trabajado ya con Stanley Kubrick en Espartaco y en Teléfono Rojo. Sí, era uno de sus habituales, su compositor por excelencia. Lo que pasa que al final no le llenó esta partitura. Digamos que aquí el Temtarak, de lo que hemos hablado en otras ocasiones en El bueno, el feo y el malo, que son esa música provisional que hacen los directores para tener una idea de cómo va a ser la banda sonora, ¿no? Que era una serie de compilación de temas de música clásica, como así habló Zaratustra, que es lo que hemos escuchado de Richard Strauss, jugó una mala pasada, ¿no? Y es que quedaba también con las imágenes que Stanley Kubrick dijo... Me quedo con el Temtrack, ¿no? Un poquito también lo que pasó en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Le comentaron a John Williams que quería que prácticamente pusiera muy poca música, porque el resto querían poner los planetas de Gustav Holst. Y entonces él le comentó a George Lucas que no se preocupara, que le iba a hacer una partitura a la altura de los planetas, porque si no llega a ser así, Star Wars estaríamos viéndola con la música con de los planetas, ¿eh? Así, sí. Así de claro, vamos. Pero John Williams sí que consiguió convencer a George Lucas. ¡Vive Dios! Que lo logró. No fue así Alex North con Stanley Kubrick, y un poco la mala leche de todo esto esto es que el Alex North se enteró de todo esto el mismo día del estreno. No es el primero que le pasa, no. Ahora hablaremos de ello. Sí, hablaremos en noticias. Pero justo el día del estreno vio la película y, claro, ¿cuál fue su sorpresa? Que toda la banda sonora que había compuesto y grabado no aparecía en la película, imagínate. Uf. Es un bajón total. Total. Bueno, no sería tan bajón si la ha cobrado. Yo creo que sí que la cobraría, pero todo artista tiene, claro, obviamente, tiene su parte de ego, ¿no? De orgullo, y esto sin duda fue un golpe bajo para Alex North. Esto es lo que acabamos de pasar, las fallas. Imagínate que te tiras ahí medio año haciendo una falla y cuando vas a ver la planta aparece otra falla que no es la tuya, ¿no? Es un bajón. Pero vamos a escuchar esta música de Alex North, a ver qué tal. Vamos a escuchar lo que hubiera sido la banda sonora de 2001 si al final hubiera aparecido la de Alex North. Esta, entre las rechazadas, es de las menos malas, porque por lo menos luego sí que se ha editado. O sea, la gente lo puede encontrar en grabación de CD o de disco, ¿vale? Pues nada, vamos a escuchar Alex North, la partitura original que fue rechazada para 2001, una Odisea del Espacio. Estaba Alex North con la banda sonora de 2001 que no acabó de convencer a Stanley Kubrick. Rechazada, efectivamente, pero muy espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Y al final veíamos ese golpe de timbal, ¿no? No se parece en nada así a Blo Zaratustra, pero el final sí que tenía ese pum pum de timbal. Bueno, pasamos. No solo a Alex North como grande de las bandas sonoras le pasan estas cosas. Henry Mancini, un grande de... donde los haya, ¿no? Y también le pasó eso. Obviamente, además es que Alfred Hitchcock se empeñó en que fuera él, expresamente, el que le hiciera la banda sonora. Sí. Insistió muchísimo. Y el hombre le hizo la banda sonora de una película un poco truculenta, pero yo creo que se pasó de rosca, ¿no? El motivo por el que se rechazó era porque daba en pantalla demasiado siniestra la música. Sí, sí. Estábamos hablando de Frenesí, una de las últimas películas de Alfred Hitchcock, de 1972. había cortado, si no hubiera roto con Bernard Herrmann, seguramente hubiera seguido con él, pero justo en la película anterior, en Cortina Rajada, también le pasó lo mismo con Bernard Herrmann, que le hizo la banda sonora y la rechazó. Sí, contó con John Addison, así que ahí se rompió ese binomio genial que era Hitchcock y Bergman, y para esta Frenesí contó con Henry Mancini, pero lo rechazó. También. Vamos a escuchar qué tema de Henry Mancini rechazó. Y si era, tan siniestro como decía Alfred Hitchcock. Vamos a escuchar. Estaba Henry Mancini, muy versátil, ¿eh? No acostumbramos a escuchar a este Henry Mancini. No, ese Henry Mancini más jazzístico, ¿no? De Pink Panther, ¿no? De la Pantera Rosa, o con esas melodías tan bonitas como Desayuno con Devantes. La verdad que sí que a mí me ha dado un poquito de mal rollo esta música, ¿eh? Sí, pero yo viendo la película con ese desequilibrado, ¿no? En Frenesí, para mí, personalmente no la veo fuera de lugar para nada, en fin. No sé si habrían otros motivos extradeportivos que dicen en el fútbol, ¿no? Aquí, extra musicales, no lo sé. Sí, o el productor se metieron por medio o algo, como en otros casos que sí que sabemos, que luego comentaremos. Pero bueno, lo cierto es que esta interesante banda sonora pues fue rechazada y capturada en este caso por nosotros para la audiencia, ¿no? Sí. La que al final acompañó a las imágenes de Frenesí fue el compositor Ron Goodwin, y vamos a escuchar el tema de Londres, este sí, de la banda sonora definitiva. Totalmente diferente. De Frenesí, totalmente distinta, ya escucharéis. bonito tema, ¿no? Sí, efectivamente. De Genesis. Y muy, muy inglés. Muy inglés. Tema de Londres. Sí, claro. Pero bueno, para el tono de la película me resulta ciertamente anempático, ¿no? Igual a Hitchcock la banda sonora de Mancini, que iba más en línea con la película, le resultó demasiado evidente y buscó otra cosa, no sé. Como él era el rey de la intriga, quizá a lo mejor buscaba algo que desengrasara un poquito la trama, ¿no? Pues sí. Algo más fresco, quizá pues lo encontró aquí en la música de Rod Goodwin. Seguimos. Seguimos, cine épico, año 2004, y un gran proyecto, ¿no? Este Troya, de Wolfgang Petersen. Pero vamos a atender primero una llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días. Hombre, el tío Micheta, ¿cómo estamos? Estamos como el tiempo. ¿Sí? Como el tiempo, estamos bien. Está bien, bien, bien. Dime, ¿qué te cuentas? Pues nada, primero felicitaros porque, oye, de momento aún quedáis tres. Sois tres, ¿no? Nada, sí, sí. En el programa. Está Raúl. Raúl. Tres eran tres. Raúl, hola. Roberto, pues, y yo, pero bueno, aquí en la radio uno quedan dos, de momento. Ya, me sé. Los demás somos colaboradores. No, que me se ocurre que hay canciones, sí. Hay películas de canciones. Sí. Y no sé si habéis puesto alguna vez todo canciones de películas, sí, que películas de canciones españolas y americanas. Sí, sí. Pero españolas. Poner una tandica de películas españolas, uh-huh, y otra media parte de americanas, que es muy buena, porque el guardaespaldas. Sí. La película Guardaespaldas. Sí. Eso es muy buena. Claro, muy, me encanta. Ella es maravillosa. Y luego está Frank Sinatra. Después están todas las películas estas que hay americanas. Sí, sí, sí. Y aquí en España, pues también está. Hay muchas películas. Claro. No, Manolo Escobar, si os gusta, o el este. Hay varios de los que cantan, sí, y las, sí, que, sí, cantaban en las películas. Luis Mariano. Una Mariano, serie. Mariano, exacto, que me gusta mucho también. Mariano, pues. Además, hubo una época que en el cine español, sobre todo los años 60, 70 y sí, tal, que era mucho de cine de folclórico, de toreros y demás. Bueno, luego hubo una película más moderna, La Niña de tus Ojos, que sí, tiraba mucho, bueno, de canciones también, sí, también, ¿eh? Sí, sí, folclóricas. Sí, exacto. Sí. Pues también hay una película que. No sé si se llamaba la película, se llamaba Gilda. Gilda, sí. Que era ella, no sé si era la Rita Hayworth. Rita Hayworth. Y Glenn Ford, sí. Es que, eso sabes por qué me acuerdo. Por la escena del pelo. No, espérate. Porque nosotros cuando éramos chiquillos, sí, pues había un atún en las tiendas que se llamaba Gilda. Ah. Y ibas con el pan para los almuerzos y eso, cuando te ibas a escuela, y te ponían un poquico de Gilda. Ah. No era tú como es la hora. De, sí, bueno, sí, estaba agrio, pero bueno. Pero bueno, lo ponían. Entre el pan estaba bueno, ¿eh? Sí, hombre, claro, no había otra cosa. Y también me refiero por el dinero de entonces. Desde una perrica, un chavo, un real, dos reales y la peseta. Todo eso vosotros lo habéis conocido, bueno, o no. Lo hemos oído, pero bueno, lo hemos oído, pero con otro día de la peseta para arriba, ¿eh? La perrica era lo menos. Bueno. Después el chavo. Después era el real, era una moneda con un agujerico en el medio. Sí, bueno. Dos reales y la peseta. Bueno, pues nada, nosotros aquí te estamos poniendo música de muchas pesetas. Sí, muy bien. Eso es. Ni perricas. Pues, luego tuvimos una moneda de 25 pesetas que también llevaba agujerico, ¿eh? Sí, sí, también, sí, sí, verdad, sí. Es cierto, también, cierto. Pues nada, eso era, y vamos, hoy está la cosa bien. Esta es una música muy amena, muy bonita, muy fina. Pues era, bien. Ahora te vamos a poner estos dos cortes de la película Troya. Muy bien. Y nada, primero te vamos a poner la de Calvin Jarrett, un grande de hace poco le dedicamos un programa, sí, ganador de un Oscar, que le rechazaron la banda sonora, no sé por qué. Ah, ya. Una banda sonora muy, sí, muy, muy buena. Y luego te vamos a poner la de la original de James Horner. Muy bien. Además vamos a poner el funeral de Héctor y la muerte de Héctor. Le cambiaron hasta el título, pero que vamos, que va y va puesta en la misma imagen de la película. ¿Sí? Muy bien. O sea, Vístete del aparato y a ver... Muy bien, sí, hombre. ¿Cuál te gusta más? Vale, venga. Venga, hasta luego. Vale, gracias, adiós. Un abrazo, hasta luego. Bueno. Muchas gracias, tío Micheta, por llamar. Ya sabéis que nos encanta que nos llaméis y nos contéis. Estábamos hablando de Troya, y como ya se ha adelantado Juan Luis, el proyecto fue encargado a Gabriel Yared, que hizo una banda sonora muy espectacular, muy buenísima. Yo creo que es una de las grandes injusticias, aunque tengo que reconocer, como amante de Jim Horner, de su música, sobre todo porque me gusta, que el resultado de Jim Horner también es bueno. Es muy bueno. Pero esta de Gabriel Yared me hubiera gustado, de verdad, que no lo hubieran... Lo que pasa que en otras retirado. Ocasiones de bandas sonoras rechazadas podemos ver una bastante diferencia entre unas y otras, pero escuchando Troya... está claro que Gabriel Yared es más intimista y demás, pero pero son bandas sonoras similares, ¿no? Sí, en concepto sí. Además vais a poder ver cómo está el director lo tenía muy claro, que es lo que quería en ese sentido. Quería una voz femenina, una voz trágica, ¿no? Un poquito que ayudara a creerte esa imagen, que era la muerte de Héctor, ese otrora gran guerrero, ¿no? Sí. Y que muere a manos de Aquiles. Sí, el héroe troyano, ¿no? Uh-huh. Héctor. Efectivamente. Y vamos a ver cómo son muy muy similares en concepto. Perfectamente podían haber optado por la de Gabriel Yared, pero en este caso, pues lo cortaron. Sí, lo rechazaron a Gabriel Yared. De esta banda sonora también existen grabaciones, se puede uh-huh. escuchar. De hecho, en el programa que le dedicamos hace poco pusimos lo que era el tema principal o los títulos de crédito iniciales. Pero ahora queremos comparar cómo se trata de una forma y otra el funeral y la muerte de Héctor. Vamos con ello. Vamos primero con la rechazada. Gabriel Yared. El funeral de Héctor versión Gabriel Yared. Ese llanto, ¿no? De esa madre, mujer, esposa, ¿no? Que pierde a su amado Héctor, ¿no? Yo creo que quedaría muy bien en pantalla este tema. Por culpa de su hermano Picha Brava. Efectivamente. Por Orlando Bloom ahí, ese odioso en esa película. París, que bueno. París y Elena, que la lian parda. Sí, efectivamente. Seguimos. Vamos a escuchar la versión. Bueno, esta banda sonora fue rechazada inexplicablemente, ¿no? Pero bueno, dio lugar a otra banda sonora muy grande también, uh-huh. de James Horner. No repararon en gastos. No, desde luego. Ficharon a uno grande y a otro más grande aún para sustituirle. Se gastarían una pasta. ¿Eh? Gran producción con Brad Pitt, pues obviamente tenía que, uh-huh. que tener pues una banda sonora muy potente, como es el caso. Pues vamos a escuchar La muerte de Héctor, versión James Horner. Bueno, vamos con nuestras noticias, ¿no? Con esta sintonía. Esta es una noticia en diferido, ¿no? Como Cospedal. Efectivamente. Noticia que ya llevamos tiempo rumiando, ¿no? Que sí. Nos hizo llegar hace unos cuantos meses nuestro oyente y seguidor Jordi Tendero. Sí. Y que, bueno, y que nos ponía en alerta de una circunstancia o situación que había acontecido y que tenía, pues, como principal culpable a un grande de las bandas sonoras, que era Harry Gerson Williams. Bueno, culpable. Ah, ¿no? Más culpable es, bueno, Michael Mann, que es el director. Pero protagonista, bueno, protagonista. Tenemos llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, me gustaría que pusierais, cuando podáis. Sí. Es que cuando era chiquilla fui a Penella y vi una película de Chaplin que me impactó mucho. ¿Cuál? Lloré un montón. Sí. Candilejas. Candilejas. Sí, la banda sonora, lloré mucho porque era un dramón. Además, es una banda sonora que compuso él mismo. Sí. Tiene el Oscar a la mejor banda sonora y la compuso el mismo. Tienes un gusto muy bueno y no te preocupes que lo vamos a poner. Queda apuntado quién eres para que lo podamos. Merche. Merche. Muy bien, bien Merche. Te mando un saludo al tío Micheta. Seguro que está bien, ¿eh? Todas las semanas. Sí, sí, sí, sí. Vale, un besito. Un beso. Gracias, Merche. Ahí estaremos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por esta aportación. Ya sabéis que nosotros las vamos apuntando y de vez en cuando hacemos un programa de clásicos populares. Sí, pues como venía diciendo que... Excelente elección. Sí, sí, que el culpable o el protagonista es Harry Gerson Williams, porque... El damnificado. Sí, porque hizo una excelente banda sonora, como seguro que todas las que hace, porque somos un seguidor suyo. Y bueno, y le pasó lo que tú comentabas antes, que... Le pasó lo mismo que cuando Alex llegó al estreno, con 2001. Se dio cuenta de que únicamente habían utilizado dos tracks, dos trocitos suyos. Pero aquí fue casi peor, porque en 2001... evidentemente en los títulos de crédito no aparece Alex North, ¿vale? Pero en el caso de Black Hat, película de Michael Mann de este año, de 2015, en los títulos de crédito la banda sonora aparece como que es de Harry Gregson Williams. Efectivamente. Y realmente solo aparece uno o dos cortes de los que él compuso. Uh-huh. Y el resto de música realmente está compuesta por Atticus Ross y Trent Reznor. Cogió un enfado monumental y lo puso. Lo puso en todas las redes sociales. Mucha polémica. Y dijo que él no firmaba esa partitura, que él había hecho un gran trabajo de muchos minutos de música y que él por 5 minutos de música que no, él no podía aparecer en los créditos. Evidentemente, se llevó un monumental enfado por aparecer en los créditos y solo contar con uno de los temas que había compuesto, él en realidad. O sea que, bueno, y a partir de esta idea pues ha surgido un poco este programa de intentar recoger a lo largo de la historia, porque han habido estos casos que estamos poniendo hoy y más, y bastante más, ¿no? Hemos hecho una pequeña selección. Una selección, sí. Pero hay muchos casos que, bueno, que ya llegarán pues rechazados dos, rechazados tres, o los que hagan falta. En este caso queríamos... poquito comentar esta situación y nada, y escuchamos un poquito de la música de Harry Gerson Williams. Sí, el tema Atrapado, que es el único que se ha quedado. Es curioso, ¿eh? El nombre. Atrapado. Atrapado por Michael Mann. Yo creo que ha dejado solo el tema que más se puede parecer a los que cogieron el relevo, ¿no? Atticus Ross y Terence Reznor. Claro, efectivamente, estos dos grandes compositores, grandes porque sí que tienen un Oscar, efectivamente. Por la red social. Y también nominaciones por Millennium. O sea, ese tipo de música más electrónica, ¿no? Más ambiental, que tiene su hueco en esto de la música de cine. Bueno, vamos a toparnos con el demonio. Sí, efectivamente. De cabeza. El Exorcista. El Exorcista, gran película, ¿eh? Gran película, muy conocida, William Friedkin, el director, año 1973. Esa chica endemoniada, ¿no? Con el demonio dentro, que le da vueltas la cabeza. ¿Sí? ¿Entre otras cosas? Entre otras cosas. Bueno, el padre Carras ahí haciendo lo que puede. Sí, sí, sí. La verdad que una película que en su momento fue un exitazo y que todavía a día de hoy pues hay secuencias que asustan. Bueno, pues todo el mundo conoce que la banda sonora que acompaña a esta película es de Michael Field, de su disco Tubular Bells, ¿vale? Uh-huh. Pero... no fue el primer encargado, el encargado para realizar la banda sonora. No, fue Lalo Schifrin, sí. Este gran compositor sudamericano y que entre otras cosas pues tiene la famosa melodía de Misión Imposible. Correcto. Sí. Y bueno, también fue rechazada su banda sonora por, como hablábamos antes, por ser demasiado siniestra, que daba mucho miedo. Correcto. Digo yo, es que la película es de eso. Sí, pero quizá a lo mejor como la película ya es de miedo y las sobrecargas, es como un café, le pones tanta azúcar que al final no, ni es azúcar ni es café. Tiene que tener su justa medida. Yo creo que ahí la rechazaron, no sé si bien para bien o para mal, pero la partitura de Schifrin, miedo da, ¿eh? Da miedo, nosotros ya la hemos escuchado, vosotros lo vais a escuchar ahora y bueno, es música hardcore, ¿eh? Sí, sí, sí, es durilla. Bueno, prepararos, no os asustéis mucho, esto es solo música. Vamos con la partitura original para El Exorcista, que fue rechazada, de Lalo Schifrin. Lo que pudo ser, Roberto. We'll be right back. Ahí estaba la música de Lalo Schifrin, el argentino para El Exorcista, que tenía dos partes, ¿no? La primera parte de mucho susto, uh-huh. Que fue la que tiró un poco para atrás el que los productores o el director o quien fuera siguiera con ella adelante para El Exorcista. Y la segunda parte sí que ya más reconocible, de Lalo Schifrin, sí. Más argentino, un poco de tango. Sí, pero podría ser más apropiada, ¿no? Esta música para la película, ¿no? Podemos ver en un primer momento la niña endemoniada, ¿no? Con ese demonio dentro, y después la dulzura y la ternura de la juventud, ¿no? Sí, pero lo que ha pasado a la historia... Demasiado evidente, quizá, sí. A lo mejor. Sí, sí, pero bueno, en fin, nosotros queremos darle todo el mérito a Lalo Schifrin, uh-huh. Aunque fuera rechazado, ¿no? Es un poco, estamos reivindicando, ¿no? Estos compositores que les han sido arrebatado una parte suya. Uh-huh. No sé quién sería, si los productores, el director o quien fuera, pues encontró en un disco, ¿no? Tubular Bells. Porque no fue una banda sonora encargada luego a Michael Field, sino que fue algo así de rápido, ¿no? Para cubrir el hueco de la banda sonora que no iban a poner de Lalo Schifrin. Y ya desde aquel momento, pues, esta música se va a quedar como la música del Exorcista. Michael Field, Tubular Bells. Efectivamente, un corte aparentemente minimalista o tranquilo o pacífico. Pero con cierto misterio. Sí, da lugar a cada vez que escuchamos esta música... Parar un poquito porque algo va a pasar, ¿no? Porque sí que casaron muy bien e hicieron un buen binomio con imagen con música, ¿eh? Yo creo que acertaron plenamente por eso. Sí. A Michael Field le hicieron un gran favor. Hicieron padre, que suele decir, ¿no? Porque era un disco que estaba pasando sin pena ni gloria por ahí. Uh-huh. Y de hecho saltó a la fama porque fue lo cogieron para poner la banda sonora El Exorcista y triunfó un montón. Pues vamos a empezar a vender discos como rosquillas. Vamos a escuchar el cortecito famoso, ¿no? De Tubular Bells, ¿no? La música uh-huh. de Michael Field, que fue introducida dentro de esta película grande El Exorcista. Thank you. Bueno, el Tubular Bells de Michael Field, sobradamente conocido, y que entró en la banda sonora del Exorcista. Bueno, pasamos del terror a la fantasía y a otro grande, tanto director como compositor rechazado. Bueno, en esta ocasión rechazado a medias. A medias. Digamos que hay dos versiones de la película. Estamos hablando de Legend, película de Ridley Scott, uno de sus fracasos, ¿no? De la carrera de este del director de Blade Runner, Gladiator, entre otras. La banda sonora se encargó a Jerry Goldsmith, pero en el estreno en Estados Unidos, que es el primer estreno, no lo veían claro. Hubo dudas. Yo creo que más cosa de producción, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque, de hecho, luego, como comentaremos en la versión del director, sí que sale la banda sonora de Jerry Goldsmith. Pero en la versión americana decidieron meter música de un grupo alemán, de Tangerine Dream, que se pensaba que iba a tener más éxito con el público joven. Bueno, en principio vamos a escuchar primeramente la versión del director, la versión de Ridley Scott, y vamos a escuchar al maestro Jerry Goldsmith, que para nosotros siempre es un grande, un verdadero placer, ¿no? Uno de los más grandes, sí. Efectivamente, versátil, y bueno, unas melodías excelsas, un trato de las cuerdas brutal, el metal. Pero muy versátil. Todo, efectivamente. Un grande homenaje pequeño que le hacemos a Jerry Goldsmith. Y vamos a escuchar ese tema, ¿no, Roberto? Sí, este tema principal de Legend. Thank you. Bueno, ahí teníamos la música de Jerry Goldsmith, ¿no? De Legend. La primera parte era el tema principal y luego era el tema de los goblins. Los goblins, ¿cómo se puede traducir? Los trasgos, los duendes. Hemos escuchado a Jerry Goldsmith, ¿no? Pero yo por un momento, sobre todo al principio, veo el gusto de Ridley Scott, ¿no? Por la música sintetizada, ¿no? Sí. Blade Runner con el gran Vangelis, ¿no? Sí. Bueno, está muy presente, ¿no? Y sobre todo en esta época, 1985, que es justamente ese iniciarse, ¿no?, de la música electrónica. Sí, además, bueno, Jerry Goldsmith, como es tan versátil, pues también puede... Se acopla, sí, perfectamente. Se acopla. Por ejemplo, aquí hemos puesto varias veces la película esta de baloncesto... Hoosiers. Un temazo electrónico. De Jerry Goldsmith, que no solo maneja a la perfección la orquesta, sino que también en sintetizado es un crack. Yo, para mí, es el más versátil de todos, ¿no? Sí, no llegó sin duda a tener, digamos, las connotaciones tan altas como John Williams, pero bueno, era el número 2. Era el número 2, efectivamente. Bueno, la versión americana y con la que se estrenó Legend, aunque luego ha quedado esa versión del director que sí que incluye la música de Jerry Goldsmith, se utilizó un grupo alemán, también de techno, pues era lo que se iba buscando, un grupo alemán que se llama Tangerine Dream y que, bueno, vamos a escuchar a continuación el tema principal de Tangerine Dream para Legend de Ridley Scott. Ahí está el Legend de Tangerine Dream, un poco la misma onda, ¿no?, sintetizada. Sí, yo creo que ahí falta un tercero, que ha intentado tanto Jerry Goldsmith como Tangerine Dream, pues imitar a Vangelis, ¿no? Sí. Eso es lo que yo veo. Ridley Scott tenía muy claro que quería una música muy parecida a la de Blade Runner, y así se lo hizo saber a Jerry Goldsmith en un principio y después a Tangerine Dream. Aunque es curioso porque las películas no tienen nada que ver. No. Como te decía antes, off the record, ¿no?, que se suele decir, sí. A esta película sí que le hubiera pegado una banda sonora sinfónica. Totalmente de acuerdo. O sea, sinfonista, en fin. Bueno, vamos, que como en Top Secret se nos echa el tiempo encima, ¿no? Sí. Va a caer un relojazo encima de la cabeza. Bueno, pero ya solo quedan dos y vamos... Y cortitas. Vamos, sí, nos vamos con una de esas películas superproducciones con secuelas y estamos hablando de Piratas del Caribe. Sí. Anda, que la música famosa de Piratas del Caribe no era la que iba a ser la original. No. No, vaya, no. De lo que se entera uno. Efectivamente, la música se la encargaron al que hemos hablado. Otro grande, como es Alan Silvestri. Y bueno, parece ser que no gustó tampoco. Y en este caso sí que fueron los productores, los que... Jerry Bruckheimer, este famoso, que aparece en la mayoría de las películas estas. No que, lo vieron. Que no lo vieron. Y entonces buscaron a Hans Zimmer, que en ese momento estaba el hombre y sigue estando en la cresta de la ola. Hans Zimmer no tenía su tiempo. Entonces, en una servilleta escribió una melodía. Y Klaus Badelt, que entonces trabajaba para Remote Control, otro gran talento alemán que está en Estados Unidos, para pues, Zimmer. Cogió el guante y hizo una grandísima banda sonora, muy reconocible. Pero no se lo quedó ahí, porque las demás secuelas Hans Zimmer cogió... Ya tuvo tiempo. Sí, cogió el tema del toro por los cuernos y hizo las demás bandas sonoras. O sea, por Klaus Badelt, ¿no? Sí, sí. O sea, llevo al estrellato una música que todo el mundo, hasta cualquier niño, reconoce y cuando me tengo el momento de comerme el pastel entero llega Hans Zimmer y me lo quita, ¿no? Es que es su jefe. Es lo que tiene Remote Control. Es la artesanía frente a las formas de producción moderna. Es Remote Control, es una empresa, el capo es Hans Zimmer y entonces pues él reparte, ¿no? Los proyectos que más le interesa sí que los hace él y los que son menos importantes pues los va colocando entre sus secuaces. Pero bueno, vamos a escuchar primero la banda sonora rechazada de Alan Silvestri, que hay algunos temas disponibles por la red que se pueden escuchar, y vamos a escuchar precisamente el tema principal, una banda sonora muy interesante. Bueno, rechazado. Totalmente. Jerry Bruckheimer escuchó esto y dijo, va a ser que no. No, no lo quiero. La verdad que sí que es una banda sonora interesante, ¿eh? Yo he podido quedar bien, pero no veo yo a Jack Sparrow con este tipo de música. A ver, quizás este no es el tema de Jack Sparrow. No, ya, pero habrá que indagar más, ver los otros temas. Este es el tema principal, lo que hemos puesto es el tema principal, sí, sí. ¿No? O sea, supuestamente aparecería en más momentos de la película. Pero bueno, más el misterio, ¿no? De el misterio del principio, cómo empieza la película. De ese barco, sí, de la perla eso sí negra. Veo, eso sí que lo veo. Yo lo veo. Lo eso compro, sí lo veo. Ese órgano ahí. Eso sí que lo veo. De hecho, el órgano aparece en la segunda, en el cofre del hombre muerto. Mm. El órgano es el instrumento que le encanta a David Jones, y sí. el que toca. Sí, sí, sí. Bueno, sí, habrá que investigar pero los otros cortes. Pero curiosamente hemos visto ya otros cortes aquí de música así siniestra con el organillo que no han triunfado. No han mucho. Triunfado. ¿Eh? Oye, no, a los productores qué. Son unos miedicas. Ese organillo no gustaron mucho. Pero bueno, gracias a esto, a que esta banda sonora fue rechazada, pero bueno, aquí la reivindicamos también, pues llega este tema sobradamente conocido, pero que vamos a escuchar otra vez, de Klaus Badelt, es un pirata, ¿no?, de Piratas del Caribe, totalmente reconocible y que, bueno, a día de hoy es inconcebible, ¿no?, imaginarse la película sin esta música. Efectivamente. Pues mira por dónde fue la segunda opción. Klaus Badelt. Piratas del Caribe. Una forma para despedirnos también, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito nos hemos venido arriba con ese temazo Él es un pirata, sí. En clara alusión a, bueno, a todos los personajes que salen en la película, porque prácticamente al final la mayoría acaba siendo es pirata. Sí, pero mayormente a ese Jack Sparrow, Jack ¿no? Sparrow. Efectivamente. Qué bueno que se rumorea que está intentando rodar una nueva toma, ¿no? De una nueva secuela. Secuela, pero no sé si Johnny Depp va a estar en condiciones, porque creo que va más ebrio de lo normal últimamente. Johnny Depp se supone que está en rehabilitación, dijo, llegó hasta el punto de basta ya, ¿no? Hasta que no esté recuperado, dejó, abandono temporalmente el cine, ¿no? Uh-huh. Aunque ahora se acaba de estrenar una película, no sé cuándo se rodaría, que la anuncia por la tele. Uh-huh. Pero Johnny Depp está en el dique seco. Hasta que se recupere. Hasta que se remoje de nuevo. Sí. En fin, esperaremos esa secuela. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa. Esperamos que os haya gustado este ejercicio de investigación, ¿no? Y de hacer notar un hecho que ocurre más de lo que pueda parecer en el mundo de las bandas sonoras. El hecho de que se encarga un proyecto, una banda sonora, y después de realizada, pues no convence y acaba por no aparecer en la película. Efectivamente. Eso ha pasado hace años y sigue pasando ahora, recientemente en la de King Kong. Sí. Hace muy poco el King Kong. De Howard Shore. La banda sonora la empezó Howard Shore y que al final, pues, incluso sale la película, pero la firmó y la puso Harry Gerson Williams. James Newton Howard. Pues sí, y bueno, ya llegaremos con un rechazados 2, pues, en otra ocasión, porque hay otras por ahí. Bueno, acabamos como siempre con una canción. Queríamos hacerle un homenaje desde aquí a Percy Sledge, ese grande del sol, ¿no?, que nos ha dejado esta semana, con canciones tan conocidas como When a Man Loves a Woman, con la que vamos a acabar, que precisamente también da lugar, es la canción que da lugar al nombre de la película, Cuando un hombre ama a una mujer, de Luis Mandoqui, de 1994. Sí, Grande García. Sí, antes pues despedirnos Raúl Martínez al control. Un placer, como siempre, haber visto a estos rechazados pobrecicos ahí llorando en el bordillo, Pobrecicos, indignados algunos de ellos, ¿eh? Juan Luis Payás, como siempre, un placer. Pues nada, recuerda a la audiencia que se les quiere, que estaremos el sábado que viene, y se la quiero dedicar al Tomicheta, porque como nos ha pedido canciones, le recuerdo que todos los programas acabamos con una canción. Pues sí, y nada, como siempre. También me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene con este When a Man Loves a Woman, ya una gran forma de cerrar el programa de hoy. Percy Sledge, descansa en paz y bueno, fuiste un grande.